Seguimos con música, Rada y Cantilo. Cantilo, la más grande. Yo vivo en una ciudad donde la FM gente Mágica, aún 93.5. Donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer seccional. Pues sin embargo yo quiero ese pueblo, porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle. Para comunicarte con el programa tenés que llamarnos al 4856-8808 en Argentina, y desde Uruguay tenés que marcar al 0054-114856-8808. La Casita con Voz está en internet. Entrá a www.lacasitaconvoz.com.ar y escuchá los programas online. Bueno, ya casi nos vamos. Adriana, nos mandaron una revista. Sí, hemos recibido el boletín de Nueva Tierra, que elogiamos. Ahí hay unas notas muy buenas de la agrupación Juana Zurduy. Y desgraciadamente a veces no nos enteramos de las cosas que suceden. Nos enteramos tarde, porque ya hace 2 meses que falleció el padre Richardelli, ¿no? Que sí. Viejo luchador tercermundista en las villas del Bajo Flores, que ahora las numeraron. Entonces es la 11-14, parece que no es humana. Julián, la semana que viene nos vas a hacer una nota. La semana que viene... Pero no digas con quién, no, es no, una no. Sorpresa. Sí, vamos a tener una nota acá. Muy buena. Al aire. Bueno, Adriana, vos viajás el domingo, ¿no estás? Sí, viajo, me voy a Córdoba y bueno, ¿no me preguntás qué voy a ir a ver? No, mejor me lo decís al aire la semana que bueno, viene. Bueno, una sorpresa para los oyentes, esperemos transmitir de allá. Claro, bueno. Vamos a ver si nos podemos comunicar. Aquella vez que estaba en Mendoza no nos podíamos comunicar. ¿Te acordás, Alberto? Sí, pero esta vez esperemos que salga. Sí. Bueno, esto fue La Casita con Vos. Te acompañamos Adriana Molinuevo, Julián Profeta, quien les habla Alberto Sordelli. En la operación técnica, Leandro Soich. Queremos que la próxima semana compartas este espacio con nosotros. Nos acompañás hasta la semana que viene, Adriana. Buenas noches. Hasta la semana que viene, Julián. Adiós. Y... ahora, vamos, si el operador tiene León Gieco con Rubén Rada. ¿Está preparado? Bueno, vamos a cerrar bueno, con eso. Bueno, lo que iba a decir que hoy escuchamos... Siempre Así, de Rada y Sandra Mianovich. El mundo entero, de Rada y Fito Páez. Yo vivo en esta ciudad, de Rada y Miguel Cantilo, y ahora Uruguay, Uruguay, de Rada y León Gieco. Todo para nuestros todos hermanos uruguayos. Al suelo.